Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Time. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in line. Your cracked country lips I still wish to. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Hoy mismo, 24 de mayo de 2011, Bob Dylan, el artista y escritor más importante de la historia de la música rock, cumple 70 años. El mito está de celebración y son muchas las revistas y radios que estos días dedican artículos al de Duluth. Desde nuestra Ruta 66, en un reportaje coordinado por este humilde servidor, hasta Uncut o Rolling Stone. Y en esa última vamos a detenernos, porque vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho hasta ahora en Sentido Común: oír solo canciones de un artista. Pero creemos que la ocasión lo merece. Como os decía, Rolling Stone ha publicado un especial en el que se escogen las 70 mejores canciones de Dylan y nosotros vamos a oír las escogidas como las 10 primeras. De momento, de fondo, tenemos ese Tu Ramona, que ocupa el puesto 70 y que oímos en la versión grabada en el famoso festival de la Isla de Wight en agosto de 1969. Everything changes just do what you think you should do. And someday maybe, who knows, baby, I'll come and be crying. Y antes que nada, y como siempre, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues mira, aquí dispuesta a escuchar un montón de clásicos. De momento te diré que este Tu Ramona, incluida en el Another Side of Bob Dylan de 1964, es la canción favorita de Jackson Browne. Y es que la lista de la Rolling Stone ha sido confeccionada en base a los votos de músicos, cineastas, escritores y diversas personalidades, sobre todo del mundo de la cultura. Eso sí, en la medida de lo posible, oiremos las versiones que Dylan hacía de esas canciones en los años 70. Siempre que podamos, porque veremos que hay alguna que es un poquito posterior. Gente como Mick Jagger, Lucinda Williams, Jim James de My Morning Jacket, Lenny Kravitz, Jeff Tweedy, Grail Marcus, John Landau y un larguísimo etcétera han dado sus votos a una u otra canción para decidir, por ejemplo, que la archifamosa Blowing in the Wind no estuviera hasta el puesto número 20 de la lista, o que el puesto 10 fuera ocupada por la deliciosa Every Grain of Sand, incluida en Shot of Love, publicado en 1981. Esta canción y el puesto que ocupa es una de las grandes sorpresas de una lista que podríamos decir más o menos previsible. Every Grain of Sand también aparece en recopilaciones como Biograph o el primer volumen de las bootleg series, el que va del 1 al 3 y que recoge el periodo de 1961 a 1991, además de en la banda sonora de la película de 1997 Another Day in Paradise. La canción está inspirada por unos versos de William Blake del poema Augurios de Inocencia, que dicen: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Encontrándose en uno de los álbums de la etapa cristiana de Dylan, también encontramos en ella referencias bíblicas a la cadena de acontecimientos de Caín, Génesis 4:1-16, y la obediencia de Abraham y Yahvé, Génesis 22:15-18. Como curiosidad, también decir que Milú Harris escogió esta canción nada más y nada menos que para interpretarla en el funeral de Johnny Cash en 2003. Así que ahí va, Every Grain of Sand, en una demo lo más cercana a los 70 que hemos encontrado, grabada el 23 de septiembre de 1980. Suena Bob Dylan de nuevo en Sentido Común. When the pool of tears beneath my feet flood every newborn seed, there's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger, in the morrows of despair. Don't have the inclination like Cain, I now behold this chain of events that I must break. In the fury of the moment, I can see the master's hand. In every leaf that trembles, and in every grain of sand. For the flowers, the weeds of yesteryear, like criminals, they have choked the breath of conscience and good cheer. The sun beat down upon the steps of time to light the way, to ease the pain of idleness and the memory of decay. I gaze into the doorway of temptation's angry flame, and every time I pass that way, I always hear my name. Then onward in my journey, I come to understand that every hair is numbered, like every grain of sand. In the sorrow of the night, in the violence of a summer's dream, in the chill of a wintry light, in the bitter dance of loneliness fading into space, in the broken mirror of innocence on each forgotten face. Sometimes I turn to someone there, other times it's only me. I'm hanging in the balance of a perfect finished plan, like every sparrow falling, like every grain of sand. Y en el 9 de la lista de la Rolling Stone, vamos allá con uno de los discos clásicos de Dylan, el Blonde on Blonde de 1966. La canción ocupa el puesto número 404 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de esta misma revista, la Rolling Stone. Es la canción que se dice que contiene el mejor verso que Dylan nunca ha escrito, The Ghost of Electric Holes in the Bones of Her Face. Hablamos, claro, de Visions of Johanna. Trata de un triángulo amoroso y del momento en que Dylan y Joan Baez rompieron y el momento en que Dylan y Sarah Lone se casaron. En la tercera estrofa parecemos encontrar por primera vez a un Dylan que pide disculpas mientras escribe todo lo que dice la canción en una famosa en la famosa habitación del Chelsea Hotel en la que estuvo un tiempo alojado. En un artículo de Tom Doyle publicado en la revista inglesa Q se lee: a Dylan le atormentaba la interpretación literal de sus letras que hacían tanto críticos como fans que las tomaban como si se tratase de confesiones autobiográficas, aunque puede que esta percepción fuera algo cierta en lo que a Visions of Johanna se refiere. No en vano, desde 1965 Dylan había mantenido relaciones paralelas con Sarah Lawrence y Joan Baez. Al final, Sara y yo nos hicimos amigas, explica Joan, y nos pusimos a hablar durante horas de los tiempos en que el vagabundo primigenio jugaba dos bandas con nosotras. Al Cooper, por su parte, recuerda cuando la esposa de Dylan se presentó en el estudio de Nashville y le hicieron escuchar la canción. Se apareció ahí una tarde, dice Cooper, y él puso Visions of Johanna. Ella dijo: esto es bastante fuerte. El mismo Dylan lateralmente apoyó esa última idea sin comprometerse demasiado cuando en un concierto de su gira por Inglaterra la presentó así. Y ahora vamos con palabras textuales de Dylan. Esta canción es el típico exponente de lo que los medios británicos considerarán una canción sobre las drogas. Pero no lo es. No lo digo para defenderme o algo por el estilo. No es tan solo una canción sobre las drogas. Es muy vulgar pensar que lo es. Visions of Johanna en directo en 1976 dentro del Acoustic Thunder. Inside beckons me on. Infinity goes upon trial. Voices echo, this is why. Salvation must be like after a while. When Mona Lisa must have heard her highway blues, you can tell by the way she smiles. See the primitive wall by a breeze. Women and jellyfish, the women all sneeze. Hear the one with the mustache tease. I can't find my name. Jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Jahan that make it all seem so cruel. And then the now speaks to the countess who's pretending to give her. Maybe someone out of their sight. I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at what you can't imagine. She herself prepares for him. And Madonna, she still has not shown. We see this empty cage now thrown. Where hell can't move a stage, you won't take hold. If the fiddler now steps to the road, he rides at a day's mid-return to his home. On the back of a fish truck that loads, my conscience is cold. The harmonica's play, the skeleton keys of the ray. And these visions of Johanna de Santiago y mando un saludo, un abrazo a todos los oyentes de El Sentido Común. Que vale. Alto solo es un lugar vulgar para el cielo. Muy noble y leal ciudad, lindas damas, Bringing It All Back Home, se publicaba en 1965 y en él encontramos al hombre de la pandereta, Mr. Tambourine Man. Fue número uno en las listas de éxitos en la versión cantada por The Byrds, grabada el 20 de enero de 1965, antes de la salida de la primera versión grabada por el mismo Bob Dylan. Una canción que tiene como particularidad instrumental el hecho de empezar con el estribillo en lugar del habitual inicio de cualquier canción con una estrofa. Curiosamente, esta es la canción favorita de David David Crosby. Siempre te encuentras en tu vida David Crosby, Raquel. Es alguien que se cruza constantemente. Por algo será, por algo será. Existen dos versiones tempranas de la canción de Mr. Tambourine Man grabadas por Dylan. Una en directo en el Philharmonic Hall de Nueva York el 31 de octubre del 64 y otra cantada junto a Ramblin' Jack Elliot durante las sesiones de grabación de Another Side of Bob Dylan en 1964 también. Ambas han sido publicadas, una en The Bootleg Series volumen 6 y el otro en el Bootleg Series volumen 7, No Direction Home, el soundtrack de la película de Scorsese publicado en 2005. Un vídeo de Bob Dylan interpretando la canción en el Festival Folk de Newport de 1964 se puede ver precisamente en ese No Direction Home. Precisamente vamos a oír una versión también en directo, la grabada en Budokan el 28 de marzo de 1978 y que sirve para ilustrar este puesto número 8 de la lista de Rolling Stone, Mr. Tambourine Man. From my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets do death for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'm not following you. Through the smoke rings at my mind, out the foggy ruins of time, I pass the frozen leaves, the honey frightened trees, out to the windy beach, out from the twisted reach of crazy sorrow. Kiss the dancer beneath the diamond sky, with one hand waving, silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all memory and pain, driven deep beneath the waves. Let me forget about today, I tell tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'll come following you. Y en el mismo disco que Mr. Tambourine Man nos encontramos la canción que ocupa el puesto 7 de la lista, o mejor dicho, de la lista de Rolling Stone. Curiosamente no fueron los Bears esta vez, sino Roger McQueen, su líder, quien realizaría una famosa versión de la canción que apareció en la banda sonora de Easy Rider. De hecho, los propios Bears la incluyeron en su Bears Play Dylan. La canción es It's All Right Ma, I'm Only Bleeding, y Jimmy Carter utilizó una parte de ese tema en su discurso de aceptación de la presidencia en 1976 en la Convención Nacional Demócrata. Y además puede oírse, como curiosidad, un fragmento en el episodio final de Los Soprano. El 15 de marzo de 1978, It's All Right Ma, I'm Only Bleeding sonaba así en la voz de Bob Dylan en Australia. It's all right, Ma. I'm only bleeding. Darkness at the break of noon. Shadows even a silver spoon. The handmaid made the child balloon. Eclipses both the sun and moon. To understand you know too soon that there is no sense in trying. Hundred trips they burnt the scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouth, he's a hollow horn. Place wasted words that proves the war. He not a better being born is a busy dying. The patient pace lies out the door. If you follow, find yourself at war. Watch a waterfall's a pity roar. You feel to moon not unlike before. You discover that you used to be a one more person crying. There is sundown fall. Private reasons great or small. They may see in the eyes of those who call. Come make all that should they kill the call. Others say don't hate or nothing at all except the hate. Disillusion words are like a bullet spark. Human gods aim for their mark. Like everything from toy guns that spark to flesh colored cries that glow in the dark. Easy to see without a look at your father. Not much is a real estate. Teachers are preaching of evil fate. Teachers teach you that knowledge waits. It made you $100 plate. Goodness hides behind its gate. Even the president of the United States sometimes possesses the lake. The rules of the road have been lost. It's people's game, and you got to die. It's all right, Ma. I can make it. Times they come. Tell you when you're thinking that you're the one. That can do what's never been done. That can win what's never been won. Meantime, my fast line goes on and around you. And then you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your ears to hear somebody think that they really are found you. Nerves is lit, yet you know that there is no answer fit to satisfy you, tell you not to quit. Keep it in your mind and don't forget that it is not he or she or them or any of them you belong to. For the master take the room by the wise man. Judges watch people in pairs, limited in sex they dare, and push fake miles, insult and stare. A money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Public and the whole is stolen. Defend what they can ask you with a tennis pass utility. It blows the mind the most of it I need. But then I think that what's on your speed won't fall upon a naturally life. Sometimes a must get lost. Collide ahead on with stuff, the graveyards and false goals are stupid enemies. But you face the rush, walk upside down and side in touch. Keep my legs to crash it off, I say all legs. I've had enough, what else can you show me? Igual que pasaba con Mr. Tambourine Man y los Byrds, vamos con una canción que conocíamos antes en una voz diferente a la de Dylan que a la del propio Bob. Que en la voz de The Band, en concreto, conocíamos I Shall Be Released, publicada, que una canción que Dylan no publica hasta 1971 en su Greatest Hits volumen 2. Esta canción fue ensayada en la residencia Big Pin del The Band junto a Bob Dylan y grabada en 1968 para su primer disco, Music from Big Pin. O con Richard Manuel en la voz principal y Rick Danko y Levon Helm aportando los coros. El disco incluía como portada una pintura del propio Dylan. Bob Dylan grabó dos versiones de esta canción. La primera, en 1967, junto a The Band, en la residencia Big Pink, como decíamos, fue publicada en el álbum de 1991, de Bootleg Series volumen 1 y 3, de nuevo, mientras que la segunda es la que fue grabada en 1971 para el álbum recopilatorio Bob Dylan's Greatest Hits volumen 2. Vamos a oír la canción, pero la vamos a oír en otra versión, en una versión en directo el 8 de diciembre de 1975, en el concierto conocido con el nombre de La Noche del Huracán, The Night of Hurricane. We want to dedicate this song to Mr. Richard Manuel, who does it so well. Not near. So I remember every day. ocean. They say that heaven was far, and I swear I see my reflection somewhere so high up on this wall. Nos vamos hasta 1967 y allí nos vamos a encontrar con el disco John Wesley Harding. En él estaba este All Alone the Watchtower, que se haría eterno en la guitarra de Jimi Hendrix. Es la canción que Dylan ha tocado más veces en directo. A finales de 2003, Dylan había cantado más de 1.400 veces. Además de la grabación original, Dylan ha lanzado 4 versiones diferentes en vivo en los álbumes Before the Flood, Bob Dylan at Budokan, Bob Dylan and the Death y el MTV Unplugged. No se puede negar que es una canción que a Dylan le gusta tocarla en directo, y como le gusta tocarla en directo, nosotros la vamos a oír el 30 de septiembre de 1978 en el Madison Square Garden. Ahí estaba este All Alone the Watchtower en lo alto de la pared. Somewhere out of here. Volvemos un año antes, a 1966, y a Blonde on Blonde para hablar de Just Like a Woman. Se dice que la canción fue escrita por Dylan para la musa de Andy Warhol, Edie Sidgwick. Así es, porque Dylan escribió Just Like a Woman el 25 de noviembre de 1965, el Día de Acción de Gracias, en Kansas City, durante una gira después de su contacto con gente de la factoría Warhol. Sidgwick tenía tendencia a captar atención de músicos. De Velvet Underground, de Lou Reed, le escribieron Fame Fatal, publicado en 1967 en el álbum de Velvet Underground and Nico, más o menos al mismo tiempo que Dylan. Es dudoso si realmente la canción habla de Sidgwick, porque también se dice que podría hablar acerca de la relación de Dylan con la cantante de folk Joan Baez, de nuevo. En particular, se dice que las líneas que hacen referencia a Baez son las que dicen ese "por favor, no finjas que me conociste cuando tuve hambre y que era su mundo". Parece que es una frase que se refiere a los primeros días de su relación, cuando curiosamente Baez era más famosa que el propio Dylan. Dylan interpretó la canción con George Harrison y Ravi Shankar en el concierto para Bangladesh de 1971, y esta es la versión que vamos a escuchar, Just Like a Woman. Just like a woman, yes, it's a babe. Just watch you break just like a little girl. It was raining from the first and I was de sentido común en Onda Sanz, el menos común de los sentidos. Vamos a 1975, un año que a mí me gusta mucho. Bueno, no sé por qué. Pues mira, porque nací, se me ocurrió nacer ese año. Y además ese año se publicaba Blood on the Tracks, uno de los discos de separación y de ruptura más crudos de la historia. Y su primer tema era el número 3 de la lista de Rolling Stone, Tangled Up in Blue. Rolling Stone situó la canción en el puesto número 68 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y este es uno de los ejemplos más claros en el intento de Dylan por crear canciones multidimensionales que mezclan la noción del tiempo y del espacio. Ron Rosenbaum escribía el 14 de diciembre de 2007 en Slate.com que Dylan había compuesto la canción tras pasar un fin de semana inmerso en el álbum Blue de Joni Mitchell. Tras la publicación del disco, Dylan continuaría mucho tiempo trabajando en la letra de Tangled Up in Blue y modificándola continuamente, algo que, por cierto, no solo hace con Tangled Up in Blue. La versión del álbum en directo Real Life, por ejemplo, presenta una transformación casi radical de esta canción. Además, en muchos conciertos, Dylan suele cantar alguno de los versos del tema en tercera persona, en lugar de en la primera persona en la que está grabada originalmente en Blood on the Tracks. Nosotros vamos a oírla en su versión demo, una versión recogida en las grabaciones del 16 de septiembre de 1974 en un bootleg que se conoce como las New York Sessions. Ahí va, en sentido común, este Tangled Up in Blue. Early one morning, the sun was shining. He was lying in bed, wondering if she changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said her life's together, sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. turning out for the old East Coast. Lord knows he's paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And they drove that car as far as they could, abandoned it out west, and split up on the docks at night. Both agree, and it was best. And she turned around to look at him as he was walking away. She said, this can't be the end, we'll meet on another day on the avenue. Hang a love in blue. He had a job in the old North Woods, working as a cook for a spell, but he never did like it all that much. And one day the axe just fell, when he drifted down to L.A., where he reckoned to try his luck, working for a while in an airplane plant, loading cargo onto a truck. But all the while, he was alone, the past was close behind. He'd seen a lot of women, but she never escaped his mind. And he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place. I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. And later on, as the crowd thinned out, I was about to do the same. She was standing there in back of my chair, said to me, what's your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe, tangled up in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. Thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, tangled up in blue. He was always in a hurry, too busy or too stoned, and everything that she ever planned just had to be postponed. He thought they were successful, she thought they were blessed with objects and material things, but I never was impressed. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was I keep on keeping on, like a bird that flew, tangled up in blue. So now I'm going back again, I got to get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are doctors' wives. Don't know how it all got started, don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue. la otra sorpresa de la lista, aparte de ese Every Grain of Sand con el que casi abríamos el programa, es el puesto número 2, que ocupa una canción de The Freewheeling, y como ya os decíamos, no es ese Blowing in the Wind, sino que también editado en 1963, porque está en el mismo disco, es A Hard Rain's a Gonna Fall. La canción se publicó poco antes de la crisis de los misiles de Cuba, por lo que en su época se dijo que la letra tenía que ver con dicha crisis, aunque cuando a Dylan se le preguntó si esta canción hacía referencia a una lluvia atómica, él le respondió: "It's not atomic rain, it's just a hard rain". Vamos a oír estos 7 minutos que dura la lluvia que extraemos de un concierto en Connecticut el 11 de noviembre de 1975. now, my darling, you're well. I'm going back out for the red starts to falling. Walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison flooding their waters, where the home in the valley meets the damp duty prison, and the executioner's face is always well hidden, where the hunger is ugly and souls are forgotten, where black is the color, none is the number. I tell it and think it, speak it and breathe it, reflects of the mountain so our souls can fear, and I stand on the ocean until I start singing. But I know my song well before I start singing. It's a heart, it's a heart, but it's a heart. No podía ser otra. Rolling Stone escoge como la mejor canción de Dylan Like a Rolling Stone, publicada en Highway 61 Revisited en 1965. Una canción a la que podríamos dedicar un programa entero, de la que se han escrito hasta libros como el publicado por Grill Marcus, que es absolutamente magistral. Según el propio Dylan, tenía una longitud de 10 páginas. No decía nada, solo era una cosa rítmica en papel acerca de todo mi odio, que en ese momento era verdadero. Finalmente, no era odio. Le decía a alguien algo que ellos no conocían, diciéndoles que eran afortunados. Venganza. Esa es una mejor palabra. Yo nunca había pensado en ello como una canción, hasta que un día estaba en el piano y sobre el papel en que cantaba dije, ¿cómo se siente? En cámara lenta, en la velocidad más lenta posible. Esta fue la canción de presentación del Dylan eléctrico y su teórica traición al folk, y con ella y su versión incluida en Before the Flood junto a The Band nos vamos a ir. Nos vamos a ir y yo os voy a recordar nuestro email sentidocomun@onadesans.com y como siempre también nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com. Y yo voy a felicitar a Dylan, que no lo hemos hecho todavía. Felicidades, tío Bob, felices 70 años. Nosotros volveremos en Sentido Común la semana que viene en el 94.6 de la FM en la zona de Barcelona o en internet a través de www.onadesans.com, porque como siempre estaremos en Hora de Sans el martes de 7 a 8. Ya sabéis, sed buenos que yo no lo seré. Adiós. Felicidades, Dylan. you find out now, you're gonna have to get used to it. Yeah, you can't refuse. When you wake